is the best machine that is around anywhere in the world. The professional machine of the future. El Amiga gozó de una era dorada en la que lució en todo su esplendor, haciendo sombra al resto de máquinas vistas hasta entonces. Su sistema y tecnologías adelantó unos 10 años a su época, deslumbrando al mundo entero con sus capacidades gráficas, sonoras y un sistema operativo con multitarea real, llegando donde otros solo podían soñar. La empresa de la que dependía, Commodore, fue un verdadero y poderoso imperio que por diversos motivos se vio hundida en lo más profundo de las calamidades, arrastrando consigo al Amiga. Lo que muchos no saben es que el Amiga no solo es una máquina retro. Hoy día se sigue desarrollando, tanto a nivel de hardware como de software. Máquinas nuevas que cumplen parte de un sueño que la propia Commodore tuvo, con un sistema operativo evolucionado, pero respetando la idea original, que es lo que lo hace verdaderamente especial. Pero, ¿por qué y cuánto tuvo que pasar la plataforma para llegar al punto en el que se encuentra en la actualidad? ¿Cómo pudo sobrevivir estando al borde del abismo en tantas ocasiones? Esto es lo que vamos a analizar hoy con nuestros contertulianos. Bienvenidos a Entre Amigatrónicos, la historia de la Amiga tras la caída de Commodore. Y para revelar los entresijos de dicha historia, hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de Fernando Cabrera, Nico Galis, Tony Galvez, Juan Manchón y Xavi Sardans. Os saluda Israel Ortuño. Hola, chicos. Muy buenas, compañeros. Hola, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fernando, Tony, ¿cómo lleváis los proyectos? Muy bien, pues aquí vamos desarrollando poquito a poco, porque el ahora es libre. Estamos terminando la demo de Salamander. Uh-huh. Y estamos planeando un nuevo proyecto sencillito para ir aprendiendo. Fernando, ¿quieres añadir algo? Nada, exactamente eso. Sigo aprendiendo y nada, pues con varias cosas en mente, pero muy poco a poco. Os mantendremos informados. Muy bien. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí, trabajando ahora a ver si saco una página web personal y repasando un poquito el AMO, a ver si nos ponemos a programar algo para Amiga. Venga, a ver si es verdad y te anima a sacar algún jueguito nuevo. Venga, a ver si es verdad. Juan, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo va Amiga Store? Muy bien, aquí al pie del cañón. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí. ¿Y tú qué, Xavi? ¿Qué tal? Bien. Bueno, ya como nos vamos viendo cada dos por tres, pues ya me conoces. Y yo, pues ya te he dicho que buscando cositas de la Amiga siempre. Pues si os parece, vamos a empezar con la charla. Como ya sabréis vosotros, el mes pasado se cumplieron 20 años de la caída de Commodore y desde entonces el Amiga ha tenido que vivir una auténtica travesía por el desierto. Así que vamos a empezar a analizar los acontecimientos que se han dado hasta el día de hoy. Empezaremos, como no, con la bancarrota de Commodore. Tras varios intentos fallidos por reflotar la compañía, el 29 de abril de 1994, Commodore se declaró en quiebra. Una mezcla de malas gestiones y políticas de venta y desarrollo, entre otras cosas, llevaron a la ruina al gran imperio que había sido hasta entonces. ¿Cuáles creéis cuáles fueron las posibles causas de la quiebra? ¿Fue la Amiga una de ellas? Esta sería la primera cuestión que os planteo. Bueno, yo tengo que decir que Commodore creo que intentó abarcar demasiadas cosas en lo que fue final de los 90. Final de los 80 y principio de los 90 intentó abarcar demasiado, ¿no? Porque llevaba los Amigas. Luego llevaba también Commodore 64 con la consola Commodore 64 GS. Uh-huh. También el prototipo del Commodore 65. También los Commodore PC. Uh-huh. Todas esas cosas, creo que era dinero que se iba por todas partes, ¿no? Y al final el Amiga le faltó pues que vendieran unos equipos un poco más potentes y que la empresa confiara más en el Amiga para desarrollar, porque ya sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces creo que Commodore tenía mucho descontrol, ¿sabes? Uh-huh. En definitiva, bueno, lo que pasa, yo lo que pienso igual que Tony, ¿no? Que no tenía un proyecto sólido, pegó muchos tiros de ciego, demasiados proyectos que al final no acababan bien y no se centró en hacer un verdadero Amiga de nueva generación que pudiera competir con los PC actuales. Yo creo que fue eso. Sí, bueno, yo creo que sí, es lo que decís. Yo estoy bastante de acuerdo en eso. Y que tendría que haber apostado más por el Amiga en lugar de desviar dinero para otros proyectos que tendrían sus razones de ser, pero que la verdad el proyecto bueno era seguir con el Amiga y desarrollarlo más. Pero pasa lo que pasa. Vale, porque aparte, ¿os suenan proyectos inacabados o fallidos que hayan costado un dineral a Commodore y que eso también pueda haber influido? Sabemos, bueno, que el Amiga AAA, ¿no? Sí. Al final salió el AGA, salió recortado. Sí. Pasa que eso se quedó ahí por falta de dinero, me parece, ¿no? Claro, precisamente sería un poco... Claro. Eso, ¿no? Juan. Sí, en el desarrollo de en la evolución de Amiga, bueno, de hecho, el Commodore, el Amiga con el AAA, con el AAA, no era el único que... lo único que estaban desarrollando, también estaba el proyecto Hombre. Y bueno, en general estoy de acuerdo con vosotros. Commodore estaba, es como si tuviese una meta un poco, un proyecto muy desenfocado. Pasaba eso, o sea, parecía que estaban a todas, ¿no? O que tenían un montón de proyectos que querían llevar a cabo. Y la sensación que realmente que yo tengo es, mira, no sé, o sea, veías que había gente como Apple o como Microsoft o como otras compañías que había por entonces de microordenadores que parecían que tenían un objetivo, ¿no? Y iban a hacer un salto evolutivo, o sea, estaban como más centrados, o sea, tenían, digamos que su jefe o su presidente, por ejemplo, pues Bill Gates o Steve Jobs, estaban a cargo de la compañía y parecía que le daban un sentido y era claro, ¿no? Y era solo un modelo. Pero una Amiga, lo que supongo que lo habréis oído un montón de veces, o sea, sus ingenieros parecían que estaban tomándose un daiquiri en una isla por ahí, sí, en el Pacífico, sí, sí, y que habían dejado a una cantidad ingente de ingenieros trabajando, venga, a lo loco, venga, hacer lo que queráis, o sea, y luego nosotros con unas copas decidimos qué es lo que hacemos. O sea, no parecía que hubiese alguien de Commodore, un directivo o su presidente, señalando el camino a seguir y centrándose en un objetivo, o sea, en un objetivo que fuese un salto evolutivo, no solamente una pequeña, ¿sabes? Un pequeño saltito, ¿no? Del OCS al FS, ¿no? Del Commodore 500 al Commodore 3000. O con el AGA, deberían haberse centrado en sacar una máquina y no estar siempre como parcheando y maqueando un poco los ordenadores existentes. ¿No ha ocurrido también que en Commodore USA, Commodore UK y Commodore Alemania se hacían cosas distintas también? Sí, y exacto, Tony. O sea, no quebraron Commodore UK ni Commodore USA. O sea, no quebraron Commodore UK ni Commodore Alemania. O sea, esas compañías europeas que estaban centradas en el Amiga seguían dando beneficios. Eran las únicas partes de Commodore que seguían dando beneficios cuando quebró Amiga, ¿no? Y por eso en aquella época se decía que no había sido culpa de la división de Amiga, la quiebra de Commodore o el que hubiesen llegado a la bancarrota o hubiesen dado tantas pérdidas, que si no me equivoco eran... si eran 200, me suena 180 o 200 millones de dólares que habían dado pérdida o algo así, no lo sé. Uy, madre mía. Sí, bueno, además en aquel año 94 fue un año negro para Commodore realmente, porque solo dos meses después de la quiebra moría también Jay Miner, que sí, fue el auténtico padre de la Amiga, ¿no? Y aunque no tenga nada que ver con la quiebra, pero bueno, quería decirlo porque fue una persona muy importante el nacimiento de la Amiga, quizás la más importante. Sí, fue una sí, pena. Y en cuanto a lo que estamos hablando... Ah, perdona, Juan. No, solamente un apunte con respecto a lo que dices tú ahora y lo que decía yo antes. O sea, mientras que, por ejemplo, los ingenieros originales, los que habían diseñado tanto el sistema operativo de Microsoft como... ¿no? Que era una gran compañía como Steve Jobs y Wozniak, los que habían desarrollado Apple, incluso si te va, yo qué sé, Alan Sugar, de toda esa gente seguía al frente y para bien o para mal seguía eran los que tenían capacidad de acción, de dirigir la compañía y de poner todo su dinero en fin. Y seguían al frente, y en Amiga no. O sea, en Amiga, o sea, no había nadie. O sea, nosotros conocemos a los ingenieros, fíjate dónde estaba Jay Miner. O sea, no estaba trabajando para Commodore. Y no había gente que supiera hacia dónde dirigir la tecnología y que tuviese la capacidad de tomar decisiones. Sí. No se cuidó el capital humano en este caso, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, realmente Commodore murió un poco víctima de su propio éxito, ¿no? Porque, claro, a mediados de los 80 se habían presentado en el panorama mundial con el Amiga, que era una especie de revolución y una máquina que superaba con creces a lo que había en aquel momento, ¿no? Entonces, yo creo que faltó eso, faltó la motivación que sí que tuvieron para crear las primeras máquinas y que fue desarrollada con muchísimo mimo y con muchísimo detalle, pues todo eso después se fue abandonando y los cambios no fueron suficientes para sobrevivir. Y cuando hablamos de si el Amiga fue una de las posibles causas de la quiebra, yo diría que pudo haber sido la salvación, de hecho, y estoy hablando del CD32, porque el CD32 yo lo comparo en cierto modo con el Amiga 500, veo ciertas analogías. En primer lugar, era una tecnología bastante avanzada para el momento, era una máquina de 32 bits y bueno, en aquel momento pues había máquinas como el Mega CD que evidentemente no podían competir, ¿no? Y además, la alternativa más sólida que había era el 3DO, que al igual que pasó con el Amiga 500, que supuso una reducción de precios muy grande, pues el CD32 creo que valía casi la mitad de lo que valía el 3DO, ¿no? En ese sentido, hay ciertas analogías y la pena es que llegó demasiado tarde. De todas formas, yo creo que cuando sacaron la CD32, Commodore ya estaba sentenciada. Sí. Ese es el problema. Luego, es que además lo sacaron y no tenían unidades para vender. O sea, no pudieron abastecer los mercados. O sea, simplemente claro, no tenían dinero para producir consolas y llevarlas a las tiendas. Eso es. Después de un año de espera, entre el 20 y 21 de abril de 1995, se celebra en los juzgados de Nueva York la subasta de Commodore International, que contra todo pronóstico se adjudica a favor de la alemana Eskom por 10 millones de dólares, entre 14 y 18 millones según qué medios, dejando fuera por diferentes motivos a nada más y nada menos que a Dell, CI y la principal favorita Commodore UK. Eskom crea la división Amiga Technologies y promete reanudar la producción de los modelos Amiga 1200 y 4000 de la ya extinta Commodore, además de anunciar la migración de la tecnología a procesadores RISC en futuros desarrollos. Aunque cumplieron con lo primero, jamás vio la luz ninguna máquina de nueva generación, aunque sí llegaron a fabricar dos prototipos de un nuevo ordenador Amiga llamado Walker, basado en el hardware ya existente. Vale, chicos, aquí los temas que yo os expongo, y luego ya pues lo que surja pues lo comentáis. Una, la fabricación de Amiga 1200 y 4000 nuevos eran modelos con que ya tenían más de 3 años de antigüedad. ¿Qué sentido tenían en aquel entonces gastarse el dineral que ello suponía? Luego no, el desacierto de no evolucionar a PowerPC, pudiendo haber invertido ese dinero a lo mejor en precisamente en esa tecnología. Y sí gastárselo, aparte de como he dicho, en crear los Amiga 1200, o sea, en fabricar los 1200 y los 4000, el tema del Walker, del cual se llegaron a hacer solo dos prototipos, y que básicamente era más de lo mismo, ¿no? Era llevaba un procesador, me parece que llevaba un 0.30, un 68.030, AGA, y lo único así que rompía un poco el aspecto, porque en vez de una Amiga, en vez de un ordenador, parecía un aspirador. Sin duda. Y aquí os planteo también un poquito la pregunta también sobre la quiebra de Commodore, si también tuvo que ver el Amiga, si también fue la causa, porque precisamente Eskom no era una empresa que le fuesen mal las cosas cuando se hizo. Y a todo esto, la figura de Petro Tichenko, presidente de Amiga Technologies, ¿qué creéis que cuál fue su parte de responsabilidad, qué podría haber hecho, etcétera, etcétera? Has dicho que lo volvieron a fabricar el 1200 y el 4000, ya llevaban 3 años de antigüedad. Sí. Se volvieron a fabricar porque durante este tiempo estuvo, digamos, sin dinero y por eso se tuvieron que fabricar, porque había demanda o por qué. Yo lo pregunto, Había mucha demanda, Había mucha demanda. Tenía 1200. Y por eso lo volvieron a fabricar, ¿no? Sí, perdona, el Xavi. Sí. Digo que por eso los volvieron a fabricar, porque había una demanda después de, digamos, la sequía, ¿no? Durante ese tiempo, y la gente supongo que querían modelos para comprar y no tenían, ¿no? Y los tuvieron que volver a fabricar. Yo creo que sí, porque yo recuerdo comprar por aquella fecha un, me parece que se llamaba la empresa en Madrid CIB, C-I-B. Uh-huh. Y cuando llamaba, bueno, sí, van a venir, tal, soy muchos, van a llegar por orden de pedido, no sé qué, y aquello parecía, me daba a mí la sensación de que estaba todo el mundo como loco buscando una Amiga 1200. Pero se pasaron, ¿no, Juan? Quizá porque, como ahora mismo hemos podido comprobar en el último año para acá, se fabricaron quizá demasiados. Bueno, se vendieron todos. O sea, lo que pasa que por ahí, por la India, uh-huh, apareció una nave. Toda una sospechosamente, una, ¿no? Sí, no sabemos cómo, había unos cuantos miles. Uh-huh. Y bueno, alguien los vio por allí, por la nave, y dijo, pues los voy a echar en un contenedor y me los voy a traer para Europa. Pero estaban todos vendidos. Yo creo que las últimas unidades se vendieron sobre el año... Creo que sobre el año 2000 o algo así. O sea, las últimas. Pero no se vendieron antes también porque Amiga estuvo dando bandazos sin, claro, dueño. Y mientras que estaba sin dueño, pues no los vendían. Pero se vendieron sobre el año... sobre el año 2000, cuando McEwen con su empresa de Amino se hizo cargo de... Compró a Gateway. Y ahí fue cuando la bajada esa espectacular de precios, que yo creo que se pusieron, no sé, si no me equivoco, eran como $199 y al cambio en euros pues sería a lo mejor, sí, pues más o menos lo mismo, ¿no? Por aquel entonces. Sí, entonces sí. Y claro, pasaron de valer, no sé si valían 50.000 pesetas o algo así, y pasaron a valer pues bastante menos, como unas 30.000 o... Sí. Entonces yo digo una cosa, dos cosas que se plantean. Que se plantea es como, o Amiga Technologies en este caso, era la fabricación de A1200 y 4000, ¿vale? Como hemos mencionado antes, vale, que había demanda, muy bien. Y el Walker, si te propones hacer una máquina nueva basada en PowerPC, ¿a qué viene el Walker? A ver, vamos a ver, lo del tema de la demanda de, aparte de la demanda de 1200 y 4000, yo siempre he pensado que la fabricación de estos dos ordenadores clásicos que ya estaban desfasados era porque había una planta de fabricación en Alemania, ¿no? Sí. Digo, yo creo que por eso querían aprovechar y seguir vendiendo. Claro, y ellos tenían stock de ya de chip y de ciertos componentes, tenían un montón. Claro, que querían darle salida y recuperar, claro, ese dinero. Lo que no entiendo es lo de cómo terminan en la India estos Amiga 1200. Bueno, ahí, si no me equivoco, en teoría se exportaron porque querían expandir el ordenador allí con la excusa de, bueno, de equipos baratos, ¿no? Para gente con pocos recursos o algo así, ¿no, Juan? Es que lo recuerdo vagamente. No, había algo así, planes de algo así, algo tema. Hubo una noticia en una revista que habían llegado a un contrato, uh-huh, no sé qué empresa de la India. Y bueno, pero es como estas ventas que hicieron también a Japón, así un poco extraño. Bueno, que no se dio mucha repercusión y se explicó demasiado. Y luego parece ser que la empresa era como una distribuidora de... como de máquinas de toque fotográfico o algo que tenía que ver con la fotografía o algo así, o vendían kioscos de... Pero bueno, fue una empresa. Y yo, la cifra que recuerdo era, no sé si 10.000 o 20.000 unidades que llegaron a vender a esa empresa. 10 o 20.000 unidades, me suena, sí. Son muchas, sí. Bueno, y a todo esto, ¿qué me decide? Ya sé que ya lo he dicho, pero nadie se ha mencionado todavía. ¿Qué me decide de Walker? Yo, bueno... Sí, yo digo, a mí, bueno, cuando vi la noticia, solo veo el mundo, cuando lo vio, dije, ¿qué es esto, no? Porque es que no... Yo lo veía más de lo mismo con una carcasa de aspiradora, como nosotros decíamos. No, ya de por sí ya no le veía... Yo ya no le veía futuro a eso. Digo, sí, que es que bien. Amigas con 0.30 ya habían. claro, es que claro, integradas. Que te saquen un modelo así un poco variado y dices, vale, pero ostras, han pasado los años. Pero da la impresión de ser, da la impresión de ser todo parte de lo mismo, ¿no? De mientras pensamos en qué hacemos, vamos a seguir tirando del stock de componentes y de demás que tenemos y vamos a ir sacándoles como podamos. Entonces, bueno, a lo mejor esto es una capa de maquillaje, no, no es otra cosa, porque como decís, por dentro era exactamente lo que ya, lo que ya había, ¿no? Puedo decir como curiosidad además que los Walker estos han ido dando vueltas por ahí y llegaba a encontrar un hilo en Amiga.org de 2011, que no hace tanto realmente, donde se vendía uno de estos prototipos y al final acabó en, creo que fueron en 1.100 libras, o sea, unos 1.400 euros. Y todavía andan por ahí rodando. No sé realmente cuántos se fabricaron. Qué mal lo vendieron, ¿eh? Muy mal, muy mal. Sí, yo cuando he visto al final, sí, la verdad es que me he quedado sorprendido, porque habiendo dos, 1.400 libras no es nada, es que independientemente de la tecnología que integre el cacharro, es una pieza casi única, ¿no? Sí. Y funcionaba, ¿verdad? Porque yo creo que los dos prototipos que había funcionaban. Sí. Es que básicamente era una Amiga con puertos PCI, tenía un chipset, una Amiga 1200 con puertos PCI, tenía un chipset AGA y ya está, ¿no? Es que creo que es lo que iba a comentar, que no sé si tenía los PCI, era lo único que me sonaba que tenía un poco quizá, entre comillas, revolucionario. Pero ya está, o sea... Lo más terrible de todo es el diseño de cara al público. Y además que el color ese negro y la grabado, el lector ese de blanco. Pero yo creo que fueron a un show con eso, se dieron cuenta que no tenía grabadora ni disquetera y fueron ahí a la tienda de la esquina y era lo que tenía. Y estaban en blanco. Hubieran comprado un spray también y lo hubieran pintado. Pues sí, pero... Y yo creo que de ahí han salido todas las fotos, prácticamente. Porque la verdad es que para matarlos, para pegarle un buen palo en las costillas, ¿no? Sí, el que lo diseñó se queda a gusto, sí. Bueno, una cosita más. Pues ya, si no tenéis nada más que decir del tema, un poquito... Petro Tichenko, creo que para unos es un tío muy odiado, bastante culpable de cosas malas que sucedieron, pero quizá un salvador para otros, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué influencia positiva o negativa tuvo en todo esto? Bueno, yo no lo sé, yo sé que Tichenko estaba a cargo de alguna del departamento logístico de Commodore o alguna cosa de estas, ¿no? O sea, se encargaba de esa. Sí. Y... no lo sé, o sea, doy mi opinión basada en prácticamente nada, que probablemente él tuvo alemán y en contacto. Yo, si no me equivoco, en Commodore, en Alemania, era quien se encargaba del asunto logístico. Y igual fue quien los puso un poquito en contacto con Escon. Que Escon era una compañía, bueno, pues para que lo entendamos, un poquito una especie de... la compañía esa que existió en España que tuvo mucho éxito al principio porque se puso a hacer una cosa que no hacía nadie y era vender portátiles clónicos. Ajá. Lo que hacía Iris fue la primera compañía aquí en España, luego en Alemania y en otros sitios se distribuía bajo otra marca y entonces claro, o sea, se empezaron a vender portátiles clónicos con la marca Iris, que era como si no llevase marca, con la marca Iris a un precio muy inferior al de los portátiles actuales. Esa fue la Iris fue aquí en España la precursora de los portátiles económicos, ¿no? Y Escon era una compañía que lo que se dedicaba era a vender PCs clónicos y le daba su soporte y daba su garantía y le ponía un tampón al teclado y otro al monitor y otro a la torre donde ponía Escon. Y tuvo bastante éxito. Ellos llegaron a tener, me suena, un 10, un 20% del mercado alemán. Y ellos abrieron también un montón de tiendas por ahí en Reino Unido y todo eso. Y fue una compañía que no llevaba muchos años en el mercado, pero que había crecido muy, muy, muy rápido. Pero no era una compañía... como por ejemplo otros que estaban pujando como Dell o otras compañías que llegaron a pujar por el Amiga, que eran compañías que realmente desarrollaban y tenían sus ingenieros y hacían sus ordenadores o tecnología o lo que fuese, era básicamente era una compañía que vendía, que ensamblaba PCs. Uh-huh. y vendía PCs. Y así, tan rápido como creció, se vino abajo. O sea, se expandió muy rápidamente y llegó un momento en que antes he dicho que Commodore tuvo como 200 millones de pérdidas o algo así, ¿no? Pero fue Escom, ¿no? Commodore tuvo que tener muchísimo más. Fue Escom la que tuvo como 180, 200 millones de pérdidas y no hubo plan de rescate para Escom y ya está, y desapareció. Cuando Escom se hizo con los derechos de la Amiga, era una empresa al alza, pero la situación se había revertido por completo. A finales de 1996, Viscorp, que vendía set-top boxes en el mercado estadounidense, llegó a un acuerdo con Escom para hacerse con los nombrados derechos. Dicho acuerdo no llegó a firmarse nunca y durante un tiempo la propiedad de la Amiga estuvo en el aire. La falta de medios económicos les hizo verse obligados a desistir y aunque apareció otro postor, Kickpack, que fabricaba los Amiga en USA para Escom, en el último momento intervino la poderosa Gateway 2000, que se hizo con todo el pastel. En 1998 pasó a llamarse simplemente Gateway. Hechos que perjudicaron a todo este embrollo, ¿no? Al desarrollo de, bueno, pues de nuevas máquinas, etcétera, etcétera. Porque hubo como un parón, ¿no? Cuando Escom se fue a la quiebra y aparece Viscorp con las intenciones de comprar, pero por lo que tengo yo entendido. Y ahí aparece el papel de Raquel Velasco y Bill Back también. ¿Qué fue lo que sucedió, Juan? Yo te lo pregunto un poquito a ti, porque creo que en este tema tú podrías aclararnos un poquito qué embrollos pasaron con esta gente. Uf. Pues lo que pasó entonces es que, bueno, yo por lo que recuerdo, no me he empollado. Pero bueno, Amiga estuvo bastante tiempo en manos de los liquidadores y ahí entró a pujar Viscorp. Vamos a hablar de eso, de Viscorp, ¿no? Sí, sí. Viscorp era una compañía, vendía set-top box, que era, bueno, unos cacharritos para ponerle al televisor allí en Estados Unidos, para ver la tele, jugar y, en fin. Y bueno, y al cargo de eso estaban Raquel Velasco, Bill Back, que después han tenido varias compañías relacionadas con el Amiga. Y lo que sucedió, bueno, entró varias empresas a pujar por el Amiga, pero la que más dinero ofreció fue Viscorp. Se daba ya por hecho, ellos decían que ya estaba hecho. Incluso estuvo pagando algunos meses a la gente que quedaba en Amiga Technology para que no dejasen, o sea, para que no se parase, ¿no? Para que cuando ellos cogiesen la compañía no hubiese estado unos meses sin funcionar y su ingeniero se hubiesen ido y tal. Y llegó a contratar pues gente como Carl Sasserrat, que un ingeniero del sistema operativo de Amiga, y lo tuvo allí contratado, y también a, si no me equivoco, a Hani, y bueno, hubo gente que contrató de los que estaban trabajando en Amiga Technology, gente, ingeniero de Amiga de toda la vida. Los contrató para la propia Viscorp, pero a la vez seguía financiando mes a mes Amiga Technology. Y entonces, al final lo que sucedió es que, algo así, si no me equivoco, Viscorp lo que hizo fue ofrecer menos dinero cuando ya parecía que iba. Cuando ya habían llegado a un acuerdo verbal, ¿no? Uh-huh. Ofreció menos dinero y bueno, y aquello se retrasó muchísimo. Y bueno, a Viscorp también le iba mal el negocio. Parecía que sus clientes en Estados Unidos, se habían rajado un poquito y parecía que le iba mal el negocio de la set-top box. Y ofreció menos dinero y nada, y se retiró. Se retiró de la puja, sí. Pero una cosa, una, no sé. Pero mientras tanto estuvo mareando y haciéndole mucho daño a la Amiga, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo recuerdo que hace rato que salía en una revista diciendo que no había estado en una compañía tan fastidiosa en toda su vida, que eran gente odiosa, que salía de ahí escopeteado. Y yo ahora así hablando así de memoria, una de sus intenciones era utilizar precisamente la tecnología para hacer set-top boxes también, ¿no? Puede ser, me suena. Sí, bueno, por ejemplo, Sasser Radio, yo me acuerdo que decía que querían hacer dos cosas. Querían hacer set-top box y querían hacer también ordenadores Amiga. Pero, a ver, en este tiempo que fue bastante nefasto, digamos, y oscuro y todo lo que digamos, que queramos, claro, fueron unos años que de incertidumbre, que el gran perjudicado era la Amiga, porque nunca podía avanzar de esta manera, imposible, se quedaba estancado, ¿verdad? Claro. Y entonces es lo que pasó, y iban pasando los años y siempre teníamos lo mismo, no pasábamos del 4000 y el 1200, mientras otros ordenadores, pues evidentemente subían en potencia y en todo. Y aparte, en esa época, como os he dicho antes, por ejemplo, otras compañías, los de Amstrad y Atari, pues tenían una cabeza visible que decían, hay que hacer esto. En esta época, ¿quién era la cabeza visible de Amiga? Porque yo siempre tengo la sensación de que no había nadie. Porque me acuerdo en revistas como Amiga Info, cuando había el follón este de Gateway 2000 y todo esto, que salía la famosa Raquel Velasco, entre reuniones, y es que eran los usuarios de Amiga los que se interesaban por el tema. No veía a nadie importante de Amiga por ahí, ¿sabes lo que quiero decir? Alguien llevando el timón, vamos. Claro, claro. Sí, bueno, sí, faltaba la cabeza visible, y aparte, pues solo recalcar lo que decís, ¿no? Y reafirmar lo que sí que es verdad, que leí a Raquel Velasco diciendo que bueno, que la Amiga era la tecnología idónea para los set-top boxes, ¿no? Porque, bueno, con alta capacidad multimedia, etcétera, ¿no? Una máquina multitarea, bueno, realmente si hubiese evolucionado por ahí el Amiga, yo creo que tal y como comentábamos antes en el tema de las consolas, hubiese sido un poco triste, ¿no? Que se hubiera quedado así. Espero que hubiese sido cierto que, además de estos set-top boxes, hubiesen mantenido una rama en paralelo, ¿no?, de desarrollo de ordenadores. Sí, pero como decía Juan, no era muy de fiar esta gente. Pero Biscor ya tenía había llegado a algún tipo de contrato de negocio con, antes de intentar comprar Amiga Technology, tenían la licencia, ¿no?, para fabricar, para distribuir el sistema operativo, hacer uso de la tecnología de Amiga en la set-top box. Lo que pasa es que luego les pareció que era más económico comprarlo. En vez de pagar una licencia por unidad, pues les pareció que era más económico comprarlo, y por eso entraron en la puja. Vale. Pero bueno, Biscor tiene Raquel Velasco, Bill Back, y han llevado muchas empresas, muchas relacionadas con el Amiga. Han estado en empresas que han quebrado, han estado en empresas importantes. La verdad es que si tuviésemos aquí a Carles, seguramente sabría algo más del tema, pero bueno, las empresas que ha tenido Raquel Velasco y Bill Back han sido grandes, ¿no? Han trabajado para el gobierno francés, ¿no? Sale por ahí una foto dándole la mano a Sarkozy, el Bill Back, pero vamos, no porque esté entre el público, sino porque era una compañía que hacía contratos con el gobierno. Han estado siempre bien situados, han tenido buenas empresas y todas han quebrado. Bueno, hemos ya repasado lo que fue ESCOM, luego la influencia de Biscor, y por último ya hemos dicho también que, bueno, que finalmente fue Gateway quien se llevó el gato al agua, ¿no? Pero antes de empezar a repasar la etapa de Gateway, quería hacer un apunte con una empresa que bueno, quizá fue un poco fugaz su paso como esta empresa. Estoy hablando de Pio Computers. Digo fugaz pero realmente estaba hecha con gente que venía de Amiga Technologies. De las cenizas de Amiga Technologies nace esta empresa con el propósito de portar el Amiga OS a hardware PowerPC, pero no lograron el objetivo, aunque sí tuvieron influencia en los posteriores modelos Amiga One. El 1 de septiembre de 2002 fue declarada insolvente. ¿Qué os parece? Yo creo que era un poquito intentar revivir el sueño, ¿no? Ya de la promesa de Commodore, ¿no? De la meta que ya se marcó Commodore en un principio, de sacar una máquina PowerPC con un sistema nativo. yo recuerdo la misma Amiga Info donde venía todo esto de Discord y toda esta historia, sí, que luego había una contraportada. De hecho, seguramente las tendré en una vitrina a mi espalda, ahora no voy a buscarla. Bueno, ahí estarán por aquí, fácil, se podrán encontrar por internet, que estuvo durante algunos meses, algunos números, saliendo en la revista española de Amiga Info, en la contraportada venía la publicidad de BIOS One. BIOS One, que era la máquina, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Creo que había alguna variante o algo así. Había ingenieros de Commodore ahí trabajando, de los de siempre, de los de Amiga, y lo que no me acababa de encajar era algo así como que... Bueno, llevaba un procesador por VPC, pero no iba a llevar... el Amiga 8. Estaba basado en el Amiga y en toda su... ¿BIOS puede ser? ¿O eso es otra historia? No, el BIOS o algo así. Llevar BOS o iba a llevar también, es que no me acuerdo, es que había ahí un tutti frutti de gente que estaba intentando sacar cosas con PowerPC, que era grande. Por ejemplo, Fase 5 también tenía otro ordenador. Lo que yo creo que estaba impulsando, Amiga, creo que estaba a la cabeza, ¿no?, en su desarrollo, aparte de hacer el Walker, creo que también estaba impulsando como una plataforma PowerPC. Creo que estaba trabajando conjuntamente pues con alguna gente, tal vez gente de Fase 5, tal vez gente de otra empresa, y creo que fue, igual llevaban el proyecto de alguna forma avanzado, y creo que fue cuando desapareció Amiga Technology, cuando la palmó ESCO, creo que ahí entraron, o sea, todas estas compañías o toda esta gente que un poco estaba esperando a ver hacia dónde dirigía Amiga Technology lo que era la próxima evolución con PowerPC. En el momento en que la palmó, pues decidieron tomar su propio rumbo, creo. Uh-huh. Esto que dices de las Amiga Info que tenían, es que a mí me suena, que salía el BIOS One y toda esta historia, ¿no? Sí, el BIOS One, Transam. El Transam, es verdad, sí. Transam. ¿Tenemos un coche? Sí, eso era es un barco. Es fantástico, ¿no? El modelo este de... Es que las tengo aquí, las Amiga Info. Estaba ojeando y ahora no. Tengo aquí la número 15, por ejemplo, pero me suena haber visto esto. Una cosa, Juan, que venga, que nos quedamos callados. ¿A ti te suena la nombrada influencia que tuvieron los de Pio Computers en el primer Amiga One que salió? De Egetec. Era de Egetec, ¿verdad? Sí. Sí, de Egetec. Sí. ¿Te suena? Sí, me suena haber leído algo. Pero no sé nada. No sabría concretar, ¿no?, que fue exactamente lo que... Bueno, pues si queréis pero, ya... Pero yo creo que... Yo no sé si vendieron los de Pio, no sé si llegaron a vender algún ordenador. O sea, no se pusieron a producir en masa, pero... Bueno, algún loco se lo compraría, ¿no? Lo que pasa es que en aquellos tiempos comparte algo que no llevaba Amigaos. No sé yo si habría mucha gente dispuesta. Hombre, ilusión le pusieron, pero yo creo que Pio Computer lo que sirvió fue más de influencia a la Amiga One que otra cosa, ¿no? No terminaron de cuajar los proyectos que ellos tenían para Amiga. Uh-huh. Bueno, igual habían hecho algo con el sistema operativo, no lo sé. En aquella época también, o sea, por ejemplo, Fase 5 también decidió sacar sus propias especificaciones para un PowerPC, ¿no? Con un, ¿cómo se llama? Con el AVOX. Uh-huh. Cierto, sí. El AVOX. Uh-huh. Y ya está, yo creo que aquello se perdió por falta de interés. La verdad es que yo, como usuario, veía la revista y decía, pero bueno, que sé, ¿para qué me voy a comprar eso? O sea. Ya, si eso ya te sale con un Amigaos nativo, pues claro, es otra historia. Pero un sistema, ¿sabes? Sí, PPC, todo lo que tú quieras, pero. No sé, no lleva el Amigaos, no sé, es algo raro. La empresa que parecía tener más medios y posibilidades para hacer algo realmente importante se dedicó durante todo su periodo a vender humo. Proclamaron que la Amiga se convertiría en una plataforma de convergencia digital capaz de correr su sistema en todo tipo de hardware, desde un equipo de música hasta la más impensable de las máquinas. Además anunciaron el lanzamiento de un nuevo Amiga basado en PowerPC, el llamado Amiga NG. De ahí nacieron las expresiones Amiga Classic y Amiga New Gen. Salvo unas fotos fake, jamás vio la luz, pues parece ser que únicamente tenían la carcasa. Debido a problemas internos, la compañía acabó dividiéndose en secciones y vendida a Amino, con Bill McEwen al frente, que posteriormente pasaría a llamarse Amiga Corp. La venta se hizo pública el 31 de diciembre de 1999. Vale, yo os pregunto, a ver, ¿qué me podéis decir? ¿Por qué una empresa tan importante, recordad que era el primer fabricante de PCs en Estados Unidos en la época, compró Amiga? Bueno, yo aquí, si me permitís, creo que había un asunto de fondo que era en el de las patentes, ¿no? Y bueno, se habla de que tanto Gateway como incluso Dell estaban interesadas, más que en el propio Amiga, en las 47 patentes que había detrás de él. Yo no sé exactamente qué patentes eran esas, pero sí que sé que la patente más golosa de todas era la del ratón de dos botones, ¿no? Curioso que fuera Commodore la que tenía la patente del ratón tan famoso, ¿no? Realmente se supone que el inventor del ratón, los que los crearon inicialmente, fue Xerox, pero de alguna manera Commodore llegó a patentar el modelo de ratón con dos botones, y supongo que Gateway pues estaba muy interesada en esto inicialmente, ¿no? Lo que pasa es que una vez se conocieron los rumores y demás, pues parece ser que empezaron a recibir pues peticiones y consultas de lo que iban a hacer con los ordenadores, ¿no? Y entonces fue quizá cuando se animaron a moverse en otros aspectos, ¿no? Pero creo que inicialmente la causa primera podía ir por ahí. Vale, Jim Collas, el Amiga NG, el sistema operativo Amiga OS 4 y Amiga OS 5, QNX. ¿Qué me decís de todo esto? Creo que en cuanto al sistema, creo que por ello solo llegó a salir el OS 3.5. Y no sé qué tenéis que decirme al respecto. No, yo estoy de acuerdo. O sea, ellos compraron la tecnología por las patentes. Y lo que sucedió, o sea, estuvieron un tiempo callados, sin decir absolutamente nada. Eso no es normal, ¿no? Tú cuando compras algo, dices algo, ¿no? Hacia dónde vas a ir o lo que sea. Pero estuvieron un tiempo callados y seguramente no pensaban hacer nada. Pues aquí tenemos esto. O sea, si para ellos habían comprado una bolsita de caramelos. O sea, realmente no era dinero para Gateway. Y claro, con la presión de la gente y tal, vieron que había movimiento, así que no le costó mucho trabajo coger y decirle, bueno, venga, tú mismo, Collas y el otro y el otro y el otro, encargados de este asunto, quitarme a todos estos amigueros de encima y hacer lo que queráis, pero que estén contentos, que no queremos ahora que nos tiren, o sea, que en fin, que empiecen a divulgar por ahí que somos unos... que hablen más de nosotros, y bueno, y ahí se pusieron y no sabían muy bien lo que hacer. Y estuvieron dando bandazos y bueno, querían hacer un, si no me equivoco, el OS 4 iba a ser la continuación, iba a ser la versión PowerPC del sistema operativo de Amiga, del OS 3.x, y luego el OS 5, que iba a ser como una especie de revolución, ¿no? Si no me equivoco, o sea, bueno, lo hablo todo de memoria. Y la verdad es que estuvieron mareando bastante. Hicieron un vídeo promocional, mareándome, me refiero a divagando bastante y no hicieron nada. No hicieron nada y el 3.5. El 3.5. Venía por parte de ellos, no estoy seguro. Yo creo que salió. Bueno, eso todavía estaba Tichenko. Tichenko todavía estaba en Amiga. Yo creo que fue justo comprarlo. Yo creo que salió en el 2000, 1999 o el año 2000, sí. Tenía que estar justo ahí, al final de la etapa de Gateway o al principio de la etapa de Amino, de Amiga. Yo lo que pienso es que por desgracia otra vez la marca Amiga cae en manos de otra empresa, en este caso Gateway, que es bastante grande, que es poderosa y por desgracia es otra empresa que se dedica a vender humo, porque es que no sacaban otra cosa. Y en la misma introducción que tú has dicho, Israel, sí, me ha hecho gracia, ¿no?, que dice que el sistema podría correr incluso en un equipo de música o incluso en una aspiradora, que también le hubiera venido bien, porque ya estaba ahí la foto del Walker. ya tenían hecho el prototipo, ¿no? Claro, exacto. Lo que era el chasis y la carcasa y todo eso de la aspiradora ya estaba. Por eso te digo que era vender humo y más humo. Recuerdo, hablando de convergencia digital, no sé si era Tony que lo decía antes, uh-huh. Recuerdo un artículo en la revista Amiga Format, de 4 páginas, si no me equivoco, de, no sé cómo se pronuncia, Fleffy Moss. Fleffy Moss, ¿sabéis cómo se pronuncia? No lo sé. Fleffy Moss, ¿no? Yo qué sé. Fleffy Moss. Bueno, pues ese tipo delgadito, con gafas, publicó un artículo donde hablaba de la convergencia digital. Suponía, o sea, el artículo venía anunciándose de la revista de antes. Y para mí era interesante porque no tenía ni idea de qué demonios iba a hacer Gateway con la tecnología. Ahí salían diciendo un montón de cosas, pero son como los políticos, o sea, no te enteras de nada. Te dices, vale, si hay que hacer reformas, fin, ¿a qué te refieres? Pues ellos decían que iban a sacar una nueva tecnología, convergencia digital. Y había un artículo, si no me equivoco, también se titulaba algo así como convergencia digital. Y claro, sería por aquellas fechas, por el 98-99. Y hablaba de de tenerlo todo interconectado en una casa, por ejemplo. Bueno, íbamos a tener una especie de aparatito para ver la tele, que iba a ser también una consola, que iba a estar conectado con nuestro teléfono móvil, que además iba a haber una impresora inalámbrica. Hablaba de los puertos USB, que entonces tampoco es que estuviese muy extendido. Del USB 2.0 o algo así, y que todo tendía a estar interconectado. O sea, al final no te enterabas de nada, decías, muy bien, y bueno, y eso, en fin, y que yo lo que quiero es que hagas una Amiga chulo, o sea, que sea más potente o algo así, no sé a qué te refieres con todo esto. Pero el caso es que después me he acordado con el paso de los años y viendo hacia dónde ha tendido la tecnología. O sea, ahora tengo un aparatito en casa que graba y tiene algunas películas y está conectado a la tele. Y en el móvil tengo una aplicación y, por ejemplo, las fotos que he tomado hoy o el audio que he grabado, pues una aplicación me vale para verlo en el televisor. Y desde ese aparatito que tengo en la tele puedo acceder a las películas que tengo, por ejemplo, en el portátil y reproducirlas, y todo ese mundo ahora de dispositivos que tenemos un poquito conectados entre sí. Aquel artículo de Fleffy Moss hablaba de aquello y era un poquito adelantarse un poquito al futuro, pero no explicaba nada de la Amiga. Y aquí van a hacer con eso, ahí están divagando y ya está. La segunda compañía en llevar este nombre y quinta en tener los derechos de Amiga se formó de las cenizas de la anterior Amiga Inc., con la intención de crear un sistema operativo tipo Amiga OS basado en QNX y que ni siquiera tendría el mismo nombre. Aunque sus dueños en su anterior etapa estaban considerados dos de las pocas personas que entendían a la comunidad, la realidad entonces era otra bien distinta, ya que sus planes no pasaban por el apoyo al hardware existente ni a su evolución, aunque esto cambió gracias a la presión de los propios usuarios. Aquí aparecen las figuras de Fleffy Moss, que comentaba Juan, y Bill McEwen, y yo destacaría la promesa, de comillas, de anunciar ya no solo las futuras máquinas basadas en PowerPC, sino también en POL86, cosa que en aquellos años sembraba mucha discrepancia, ¿no? Recuerdo, vamos, charlas casi violentas, ¿no? De los ultradefensores de todo lo que no fuese, que no tuviese nada que ver con PC, y seguir en la línea PowerPC, etcétera. No sé. Y luego también estaba el tema del Tau Virtual Machine. No sé si lo inventó un tal Antonio Machine. Me queda con vosotros, pero sabéis, queda todos ahí callados. No sé, ¿qué es esto del Tau Virtual Machine? Suena algo japonés, tío, así por el nombre, ¿no? No sé si tiene algo que ver con el sistema este que a lo mejor heredaban de Gateway, del tema este de hacer un sistema multiplataforma. Es que no tengo ni idea. Pero lo que sí que me choca y no recordaba era lo del tema del POL86. No, las charlas, las discusiones de POR PC o X86 por el IRC, echaba humo eso. IRC, foros internacionales. Pero humo, dices. Parties, en todos lados. No, sí, sí. Era decir. Yo creo que ahora cambiaría mucho la cosa. Vaya. Pero bueno. Vaya. Era decir, si ponemos un Intel, que no tenía por qué ser Intel, pero bueno, que ya no era Amiga. Pero bueno. Esa era la principal excusa. Bueno, también piensa que los amigueros habíamos tenido una máquina que se adelantó 10 años a todo lo demás, era única, hardware propio, exclusivo. También nos dolía un poquito, ¿no? Que es estandarizada. Sí, no, y aparte que es como he dicho antes, que ya se vendían las extraderas por PC. Uh-huh. Bueno, si han sacado esto, es porque van a sacar un Amiga nuevo con por PC. Es la ilusión que teníamos todos, ilusos. Sí. Pues yo quería hacer un par de apuntes respecto a los temas que había que tratar en este punto. Es que respecto a lo que decíais de las plataformas x86, yo lo que sí he entendido es que tenían planes para desarrollar un sistema de desarrollo basado en x86, y yo creo que incluso se llegó a lanzar algo, aunque ahí sí que no estoy seguro. Pero que bueno, que el mero hecho de nombrar el x86, pues sí que es verdad que lo que decía Israel, ¿no?, que causó un gran revuelo en la comunidad amiguera. Sin embargo, había otra gente que pensaba que si había que dar continuidad a la Amiga, tenía que morir en la forma en la que la habíamos conocido hasta ese momento para renacer de una manera nueva. Entonces, bueno, al final había ahí opiniones para todos los gustos, ¿no? Y respecto al Tao Virtual Machine que decís, yo lo que había oído respecto a Tao es que en algún momento se planteó, y aquí que me corrija alguien si lo sabe mejor que yo, en algún momento se planteó utilizar una evolución de un sistema operativo de Tao que se llamaba L8, creo, o algo así. Y bueno, no sé si esto llegó a materializar de alguna manera, pero creo que la relación con Tao iba en esa línea. Yo recuerdo, Fernando, hablando de eso, que llegamos a tener en la tienda, recuerdo ver en la estantería un paquete de desarrollo. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, Development de CD o algo así, que tenía que ver con el X86. Pero, y me acuerdo, o sea, se vendieron, valía caro, ¿eh? O sea, yo creo que era un producto caro, o sea, no valía algo así como 30 euros, me parece que valía bastante más. Y qué pena que no encuentro ninguna imagen, pero sí había o sea, fíjate, ¿no? Había un paquete de desarrollo para eso. Sí, sí, qué curioso. Desde la caída de ESCOM, el Amiga comenzó una auténtica travesía por el desierto a la que milagrosamente sobrevivió sobre todo dos factores fundamentales: el soporte de los usuarios incluso a nivel de software y el aporte de terceras empresas como Fase 5, Elbox o Individual Computers, que desarrollaron hardware tal como aceleradoras y expansiones que permitieron a la comunidad mantenerse al pie del cañón con los clásicos. Esto es algo descarado, ¿no? Evidentemente que los usuarios estuvimos siempre ahí, incluso como comentaba Xavi hace un rato, dando caña incluso para cambiar situaciones anunciadas que apuntaban en dirección contraria a todo lo que habíamos soñado siempre con el Amiga, ¿no? Sí, a ver, yo te digo, es lo que te decía antes, las entradas por PC, eso era casi un acto de fe, ¿no? Porque dices, ostras, tal como está todo, por lo que se ha pasado, que estancado, que no ha evolucionado nada, y dices, no, vamos a sacar las entradas por PC. Y dices, ostras, las fabricaba Fase 5, tenía muchísima buena fama. Y dices, oye, pues, yo me los creo, ¿no? Y claro, como igual que yo, mucha gente se la compró la entrada por PC. Lo que pasa es que, claro, después vimos que tenías una por PC y que el por PC solo lo usabas para reproducir MP3 y poco más. Porque, sí, era un popro, como aquel que dice. Y claro, te has gastado un pastón para eso, y entonces ahí la decepción. Una cosa que le quiero yo preguntar a Juan, las famosas aceleradoras por PC, tanto las del 1200 como las del 4000, ¿realmente esas aceleradoras eran para vender o eran para desarrolladores, perdón? Que yo sepa, era para vender. Es que yo tenía... bueno, es que yo había oído la leyenda, por algún sitio, que esas aceleradoras se habían creado para desarrolladores, pero por la razón que fuera se pusieron a la venta para el público también. Puede ser, pero hacer una tarjeta que las Power PC, o sea, eran, o sea, básicamente le faltaba un puerto de ratón para ser un ordenador completo. O sea, era una obra de ingeniería, ¿eh? Sí, sí, o sea, chulísima. Sí. Yo no he visto hay otra cosa igual que, o sea, en fin. Y te ponían la tarjeta gráfica y todo cabía en la palma de la mano. Y, y yo, es posible que fuesen para desarrolladores. Lo que yo pienso es que a lo mejor si Fase 5 hubiese hecho una tarjeta para desarrolladores, tal vez no hubiese hecho algo tan complejo y tan costoso. Ah, claro, que, o sea, sí, a lo mejor hubiese hecho solamente una tarjeta para un PC, ¿no? O sea, genérica o así, ¿no? Sí, algo así, ¿no? En fin, no lo sé, porque aquello les tuvo que costar tiempo hacerlo y claro, ¿no? El problema era encontrar a alguien interesado en desarrollar para la tarjeta esa, claro. No, es que igual sí que tiene cierta razón Xavi, quizás sí que se hicieron algunos prototipos por aquello de que la siguiente generación iba a ser PowerPC para dar el salto, y al ver que no salían, pues igual dijeron, pues esta es la nuestra, y entonces se pusieron a saco a lo mejor y sacaron esas aceleradoras, pero ya no para, pues, o sea, para la venta final, no lo sé. Puede ser, lo que está claro es que Fase 5 ha sido probablemente una de las mejores empresas de Amiga. Sí, sin duda. Sí, pero había una gran cantidad de demos de PowerPC que sí aprovechan bastante bien la tarjeta y se ven cosas maravillosas. ¿Sabes? Igual que hay juegos que no tienen muy buen rendimiento, hay demos maravillosas. Uh-huh. Es verdad que hay algunos juegos que tiran muy, muy bien, ¿no? Sí, hay mucho software para PowerPC. Al principio había poquito. Luego la estúpida guerra con, como se pronuncia también, Hage and Partner. Uno tenía el Power Up y el otro era, ¿cómo el se llamaba? El Warpost. El Warpost. Sí. Y entonces, pues, una vez más, a dividir esfuerzos. El Warpost era el de. Sí. El de Fase 5, ¿no? Sí. Pues no me acuerdo. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, al revés. Yo creo que el de Fase 5 era el Power Up. El este. Power Up, es verdad, sí. Es verdad. Y bueno, ¿y qué quería la gente? La gente lo que quería es comprar una aceleradora con un sistema operativo nativo. Claro, aunque fuese el sistema operativo 3.1, daba igual, pero en versión PowerPC. Claro. Luego salió el 3.5, el 3.9, y ponía PowerPC. Sí. Pero PowerPC es que llevaba el software. Sí, que lo usaba como un coprocesador. Eso es. Es que, pero, a ver, yo pienso que la cagada fue que si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, pero desde que salieron las PowerPC hasta que realmente existió el primer sistema operativo PowerPC nativo, que fue el Amiga, bueno, es el Amiga OS 4, hasta que salió la versión clásica, me parece que Morpho fue el primero. Bueno, pero hablando de lo que es Amiga OS, pasan 10 años, claro. Me parece. Las aceleradoras salen en el 97 y me parece que OS 4 para Classic sale en el 2007, si no me equivoco. Y que aún así creo que nos dieron vidilla, porque aunque fuese como coprocesador, nos daban la oportunidad de correr vídeos y MP3 y todo eso sin cargar al procesador central y nos dio vidilla durante esos años. Igual que cuando el Box sacó la Mediator y que salían otras extensiones PCI, pero esta seguramente... pues fue la más extendida, ¿no? Y sí, está claro que Fase 5 fue el que le dio con esta aceleradora más vidilla a los Amiga Classic, aparte también de, por supuesto, los usuarios también. Aportó mucho más que otras compañías que tuvieron Amiga en sus manos. Luego había, por ejemplo, DCA, que luego adquirió los derechos de producción de Fase 5, y la Blizzard PowerPC, la de la Amiga 1200, no llegó a hacerlas, pero sí el resto de aceleradores. Y la Cyberstone PowerPC, ellos también hicieron la G-Rex, que era una... Esto sí que era un invento, porque aprovechando la salida... la de la PowerPC, ¿verdad? Claro, la PowerPC tenía un puerto que era para conectarle pues la tarjeta gráfica, un puerto especial, muy pequeñito, que era para conectarle la tarjeta gráfica, que era o la B-Vision o la CyberVision para el 4000, y un puerto muy pequeñito, yo creo que mediría 3 centímetros o algo sí, así. Sí, por ahí, ¿no? Andaría, sí. Y entonces va a DCA y saca una tarjeta, o sea, una expansión PCI. Una expansión PCI con cuatro puertos PCI o algo así, para conectarla ahí. Que casi no hacía falta la Amiga, ¿no? Teniendo la PowerPC y la... Claro, o sea... Prácticamente la Amiga se estaba convirtiendo en un apéndice de la tarjeta. Sí, sí, en los puertos de implementación. Es verdad. Exacto, para el puerto de ratón y ya está, ¿no? Bueno, es que básicamente se convirtió al Classic lo que en su día hubiese sido el Walker, ¿no? Es verdad, dotar a los clásicos de PCI lo que se hizo con el Walker, como hemos dicho antes. La lástima es que con todo esto, esto sí, porque son realmente inventos alucinantes, lo que se sacaron, porque dices, madre mía, sí, si esto hubiera sacado, estas cosas hubieran salido en su tiempo, y no hubiera pasado todos esos años de sequía, compañías importantísimas que sacaban software profesional para la Amiga, pues no se hubieran pirado. Porque claro. Pero tengo que comentar también que tenían que haber salido los Amigas con ese puesto, no como un añadido aparte. Porque estaba más que demostrado que la gente, mucha gente se compraba un ordenador y no lo ampliaba demasiado, ¿sabes? Entonces, lo que hubiera salvado un poco el Amiga hubiera sido sacar el mismo 1200 con una PowerPC, con CD-ROM todo puesto. No, o sea, por ejemplo, el Amiga One en el año 96. Ahí está, es todo esto que salió, o sea, es que en su tiempo, cuando tenía que salir. Realmente todo lo que Commodore se propuso en sí salió, lo que pasa que salió chorro de años después y de la manera que ha salido y después de pasar por todo lo que ha tenido que pasar, claro, la plataforma. Todo lo que pasó, claro. Tras diversos chanchullos legales, la empresa se vende a Camos, que posteriormente cambia su nombre para llamarse de nuevo Amiga Inc. Encargan a Hyperion, empresa que se dedica al desarrollo de videojuegos, la nueva versión del sistema operativo Amiga OS 4 para correr en los nuevos Amiga One con arquitectura RISC o PowerPC, desarrollados entre 2002 y 2005 por Egetec. Y estos se acabarán haciendo con los derechos de dicho sistema, no del nombre. Actualmente, Amiga Inc. se dedica al desarrollo de pequeñas aplicaciones utilizando la marca Amiga. Aquí hay un tema que bueno, ahí yo no sé bien el cómo se lo hacen, ¿no? Cómo se lo hace Hyperion, una empresa de videojuegos, para hacerse los derechos de la Amiga, ¿no? O sea, eso de que Hyperion Amiga Inc. te encarga hacer el sistema, ¿vale? Si trae que lo hago y luego hubieron juicios, ¿verdad, Juan? Y todo, y se salieron con la suya y se quedaron los derechos del sistema. Sí, sí, yo ahí, tela. Leí mucho sobre eso en su día, no me quedó claro, parece que Hyperion pues hizo una muy buena jugada. Tan buena, es que eso es como que, oye, que le encargas al albañil que te alicate el cuarto de baño y se te queda el piso. Sí, sí, se queda con la obra. Bueno, lo que hicieron fue licenciar Amiga OS 4, se licenciaron a Hyperion, más o menos, ¿eh? Sí. También licenciaron, le licenciaron el código fuente de Amiga OS 3, las otras versiones, así como el Kickstarter y bueno, en un momento dado, cuando pasaron, creo que Amiga Inc. decía que el acuerdo era para cierto tiempo, será un año, dos años, tres años, y le reclamó royalties a Hyperion. Pasado ese tiempo, Hyperion dijo que ya había pagado esa licencia, no tenía que pagar nada más. Ahí estuvieron discutiendo en las redes un montón, ahí llegaron a juicio en Estados Unidos y se resolvió a favor de Hyperion. Y Hyperion ahora puede hacer lo que quiera. O sea, el código fuente del 3.x no es solamente 3.x, me refiero al sistema operativo 3.0 o 3.1, sí. No es solamente para que lo utilicen para el código fuente para hacer las versiones 4 del sistema operativo, sino que pueden, si quieren, pueden licenciarlo ellos mismos, tienen todos los derechos, pueden volver a editarlo si quieren. Y entonces, pues, lo que ha pasado a Amiga Inc. es que se ha quedado sin nada. O sea, con el nombre, ¿no? Se ha quedado con el nombre y ya está. Por eso, Hyperion, todo lo que hace, por eso veréis camisetas que venden los distintos distribuidores de Amiga, todo se hacen alfombrillas o lápices o bolis o lo que sea, todo es Amiga OS 4. Todo juntito, no pueden utilizarlo por separado. Y bueno, el sistema tiene licencia para hacer Amigos 4, punto 1, punto 2, punto lo que quieras, pero ya está. Ya está y... O sea, no podrán hacer un Amigos 5. No tienen licencia, no pueden hacerlo, ¿no? Uh-huh. En principio, que yo sepa, no. Entonces, ¿de quién dependería el futuro? Ya dependería de Amiga. O sea, ahí y ya bueno, es... no solo eso, sino que el hardware para Amiga OS 4 lo licencia también Hyperion, no Amiga. Si quieres correr el software Amiga OS 4, no tienes que llamar Amiga Inc. Tienes que llamar Hyperion. Una pregunta tonta, igual, no sé. Si Amiga Inc., entonces me estás diciendo que sí que podrían desarrollar Amiga OS 5. Sí, podrían hacerlo, pero no tiene sentido ahora mismo. No. ¿Qué van a hacer con Amiga OS? O sea, un Amiga OS 5, ¿qué es? ¿Otro sistema paralelo PowerPC o x86? Ellos tienen los derechos, pero bueno, el código fuente y todo el desarrollo lo tiene Hyperion, suyo, y Amiga seguirá por ahí. Vale, por otra parte, hablando de Amiga IN, ofrecen, o sea, ¿qué es esto de Amiga Anywhere? Amiga en cualquier parte, ¿no? Decir. Sí, sí, sí. O sea, que es un poco volviendo a lo que quería hacer Gateway, quizá. Porque de hecho creo que... Bueno, creo no. En el propio blog se pueden ver noticias de diferentes aparatos que salieron con la marca Amiga. Los hoteles. Yo no entiendo hacia dónde va Amiga Inc. Lo único que veo es que hace aplicaciones para móviles o algo así, ¿no? Sí. Si alguien me lo explica, juegos de lo que también, quedamos por aquí... Creo. Sí, juegos y no sé exactamente, tiene una página ya un poquito desfasada, antigua, cada 6 meses u 8 mete una noticia, hay un paquete, de pronto lanzan un paquete de 5 o 10 grandes juegos para, yo qué sé, Android o una BlackBerry o algo así, yo no sé lo que hacen, la impresión que da es que no están activos. No sé cuánta gente queda de Amiga. Queda McEwing y el perro, no lo sé. Todo esto que hacen en Android bajo el nombre de Amiga Inc., ¿no? Entonces, ¿no? Sí. Pero no creo que tengan un equipo de desarrollo. Creo que le consiguen la licencia y se la ofertan a alguna. Sí, compañía. Gente externa. Sí, gente externa, alguna empresa esta de software, de móviles, hace. Echarle un vistazo a la página, yo de verdad es que no, yo creo que no hacen nada y yo no creo que eso dé mucho dinero. Están perdidos hace muchos años, desde los juicios y toda la movida legal que tuvieron con Hyperion han desaparecido. Se quedaron tocados después de que Hyperion se le metiera a doblar, ¿no? Pues yo creo que se quedaron sin nada, o sea, sí. Hombre, buena intención tenían con sacar un sistema operativo para el Amiga One, pero claro, sí, si le pasa esto, pues... La sensación que daba que McEwing era alguien de Amiga, que venía a rescatar el Amiga para hacer lo que querían hacer los usuarios con la tecnología. Claro. Esa es la sensación que daba, ¿no? Y lo que él decía. Yo es que, a ver, esto del Amiga Anywhere, yo por... Claro, es que aquí estoy completamente desconectado, pero la sensación que tenía yo por lo poco que vi era esto, ¿no? Que sacaban aplicaciones o apartitos o historias raras simplemente con el logotipo de Amiga y punto, era eso, ¿no? ¿O es la sensación que he tenido? Sí, o licenciaban juegos de Amiga de toda la vida. Sí, que dices, vaya tontería, ¿no? Que es que tienes que ver, así tenemos Amiga en todas partes. Digo, sí, hombre, ¿y qué más? Tío? Es que era como una empresilla que aprovechaba las minucias que les quedaron, ¿no? Sí, igual para sacarte, sacarse 4 duros. Han sacado una licencia de juegos que van a salir para Windows 8 de Amiga, ¿no? O algo así. Sí. Cosas de estas así, que dices, bueno, ¿y esto qué? Pues nada, eso no es nada. Ellos tienen de los derechos de Amiga, pero se ve que no tienen nada que hacer con ellos. A ver, que el nuevo hardware y depende de Amiga OS 4, y Amiga OS 4 se le ha ido de las manos, pues les queda la marca. Pero yo recuerdo, por ejemplo, contacté con ellos una vez para hacer unas camisetas o algo así. Claro, y valía $3,000 simplemente papeleo para que te... O sea, eso no sé cómo llamarlo ahora, pero el acuerdo, ¿no? O sea, el que le... Se ve que pues su abogado era muy caro y simplemente para estudiar el tema, 3.000 pavos y luego pues lo que valiese la licencia en sí o los royalties que le pagases por camiseta o lo que fuese, ¿no? Pues tampoco van a llegar, no hay un mercado para eso. Yo me parece que también los Commodore... ¿Cómo se llamaba la empresa que desapareció hace poco porque murió su dueño? Commodore USA. Uh-huh. creo que el PC este con carcasa de Amiga que iban a sacar, creo que le, sí que le compraron la licencia Amiga para sacar el de Amiga, ¿no? Y a los dueños actuales de la marca de Commodore, pues también se la compraron para sacar aquella versión también, que era un PC con carcasa de Commodore 64. Sí. Y, pero no, la verdad es que no sé dónde está el negocio. No, porque además eran carísimos. Eran PCs carísimos. Sí, eran muy caros. No llegaban a valer lo que un X1000, pero... Sí, me parece que valían 1.200 euros o algo así. Sí, y llevaban a lo mejor un i7, me parece, o un i5, no me acuerdo. Sí, básicamente eran PCs que habían puesto, que habían desarrollado unas carcasas. Y entonces... no me acuerdo exactamente cómo lo llamaban, que eran híbridos o algo así, no sé cómo lo llamaban, porque también ejecutaban software de Amiga y software de PC, pero bueno, básicamente era una especie de Linux, sí, que era con un entorno de Amiga, si no me equivoco. Corben 5 o algo así se llamaba, ¿no? O Commodore 5, Commodore OS 5 creo que era. Sí, sí, luego tenía un emulador. Bueno, dentro de lo de Amiga IN, quiero pues, bueno, aquí sí que surge una cosa que ya es un acontecimiento sin precedentes, ¿no? Que es que 20 años después el sueño de Commodore se cumple, que por fin una Amiga de nueva generación. Aquí quiero apuntar, yo he discutido muchas veces con gente o he escuchado discutir muchas veces a gente con que esto ya no son Amiga porque ya no tienen que ver con el Amiga original, pero si repasamos la historia, si volvemos a Commodore, lo que quería Commodore, que era una máquina PowerPC, lo que hizo es con el Walker. Y ahí, por ejemplo, ya integraba hardware estándar como eran los PCI. O sea que básicamente, y si corre Amiga OS, pues qué cojones, es una Amiga. Claro. ¿No? Creo yo. Eso sí, si mal no recuerdo, creo que hubo un desfase de tiempo entre la salida de la Amiga OS y el Amiga One, siendo primero la máquina y estando ya disponible para la compra, pero creo que había que tirar de Linux, y ahí Juan seguro que me sabrá corregir si me equivoco, que se podía adquirir la máquina, pero tardó unos meses en estar disponible el Amiga OS 4, ¿verdad? Había unos meses, más de unos meses. ¿Sí? O sea, yo, claro. En una Catcon, sí, llevamos una Amiga en una party de estas que se hacía... Sí, me acuerdo, en Calella. En Calella. Y entonces llevamos un Amiga One. Uh-huh. Y ya llevaría unos meses en el mercado. Y bueno, la instalación de Linux, bueno, aquello... Lo llevamos una pantalla y tal, ahí encendido para que lo viese la gente, y Amiga OS 4 no estaba. Sí. Y tardó tiempo en salir. Y entonces, había un... Era Linux Debian, la versión de Linux que corría, uh-huh. Y no era fácil de instalar, ¿eh? O sea, para instalar los drivers, o sea, yo era... Pero tela, ¿eh? O sea... ¿Y qué hicimos nosotros? Pues conseguimos, después de un montón de mensajes... No hay información de muy bien de cómo instalar Debian... Venía con unas instrucciones para hacerlo, pero luego tenías que mirar foros y escribir algunos mensajes. Y luego la versión de UAE para Linux, la llevaba instalada, que también... Y conseguimos poner en marcha la escala. Y ahí estaba la escala en la Catcon, que me parece lo dejamos por la noche encendido y todo. Pues ahí, pues, en el emulador de Linux. Vaya tela. O sea, y pues sí, así que todo el mundo que se compraba un Amiga One, pues a poner Linux. A instalarlo... Suplicio. Sí, luego mejoraron los drivers y tal, y luego era más fácil instalar como cualquier Linux. El desarrollo por parte de JTEC de los Amiga One, como decíamos antes, empezó en 2002, y creo que no sé si salió el mismo 2002 ya a la venta o 2003, pero lo que sí diría con casi toda seguridad que los 4 no salió hasta el 2004 ya, ¿verdad? Yo creo que suena a 2005 o 2006, ¿eh? ¿Tanto? Es que a mí me suena 2004 OS 4 PowerPC para Amiga One y en 2007 ya el Classic. Puede ser, sí, puede ser. Igual no tardó tanto, sí. Tardaría menos. Bueno, aún así, un poquito volviendo a las discusiones esas absurdas que solíamos tener y que aún a veces tenemos, ¿cómo lo veis vosotros, no? O sea, por fin sale una máquina PowerPC, no tiene nada que ver con el hardware original de Amiga, tampoco tenía ningún sentido que lo tuviera. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo consideráis? Precisamente, por ejemplo, vosotros, Nico Galis y Fernando, que quizá de ahora del grupo sois lo habéis visto de forma más lejana, ¿no? De forma más fuera de la plataforma. ¿Os suena esto que es una Amiga, que es un invento raro? Porque al fin y al cabo no deja de ser realmente el propósito que tenía ya en su día Commodore. A ver, yo soy como, pienso igual que Fernando Cabrera, ¿no? Yo soy de, soy auténticamente clásico, y que las tripas de la amiga pues no sean, o sean al fin y al cabo un PC, ¿no? Pero yo creo que estas máquinas verdaderamente vienen bien, porque oye, si uno quiere seguir con amiga y quieres dar de lado a lo mejor un PC en la casa, esta máquina sí podría sustituir en parte a un PC, ¿no? Pues ya son máquinas potentes que puedes conectar a internet y oye, a mí me parecen bien, a mí me parece que sí. Totalmente de acuerdo, o sea, me alegro sobre todo por los usuarios que aguantaron más tiempo con el Amiga y que incluso a día de hoy, de una manera u otra, han conseguido mantenerse en contacto con la plataforma, ¿no? Y que ahora tengan esta máquina en la que realmente pueden seguir disfrutando de la Amiga, pues oye, siempre es algo positivo, ¿no? Ahora, yo personalmente, pues ahí sigo siendo un poco talibán y perdonadme, pero... No, sí, pero, es totalmente respetable. Sí, pero no... Para mí, toda la magia que podía tener la Amiga se perdió hace mucho tiempo y realmente sigo considerando amigas las amigas más clásicas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, como alternativa me parece fantástico, también viendo las especificaciones y tal, tampoco me parece realmente una máquina increíblemente potente, pero bueno, ahí no puedo hablar en primera persona porque es que ni siquiera la he visto en persona, ¿no? O sea, es por lo que estoy leyendo por internet. Pero bueno, ya digo, personalmente para mí la Amiga es más que seguir agarrado a un sistema de cualquier manera, ¿no? Sino que es un sentimiento más profundo que viene de hace muchos años y estas máquinas, pues, por desgracia para mí también, ¿verdad? Pues no lo representan ya. Vale, lo que pasa, yo en un lado, por una parte, yo comprendo ese punto de vista, ¿vale? Pero por otro, trasladémonos en el tiempo y hagamos una línea paralela, ¿no? En el tiempo, supongamos que Commodore no quiebra, que Commodore lo hace de puta madre y tal y como se propuso, saca una Amiga PowerPC con sus PCI, etcétera, etcétera. Yo creo que la situación cambiaría, ¿no? Porque no es lo mismo todo lo que pasa desde la quiebra hasta que sale el primer Amiga PowerPC, no es lo mismo que si Commodore hubiese seguido bien y hubiese hecho esta transición de una manera más natural, quizá, ¿no? O sea, me vengo a referir que entonces sí que hubiese sido una evolución más natural y no hubiéramos notado tanto el cambio, hubiese sido una transición lenta. No sé, nuevos modelos Amiga, pues igual que salió el 4000, pues que hubiera salido el 5000 y ese ya a lo mejor, pues no sé, que con un aspecto similar a la Classic pero con un toque más moderno, pero por dentro un PowerPC. No olvidemos que aún así, el como decía Juan, el sistema operativo nativo OS 4 está basado en el 3X, o sea. Creo que hubiera sido muy distinto también si nosotros hubiéramos disfrutado y jugado en una Amiga con PowerPC durante una franja de unos cuantos años, ¿no? Uh-huh. Pero viéndonos apoyados comercialmente. O sea, venga, que están saliendo estos juegos, venga, pues. Y ahora ha salido este y ahora va a salir este. Y eso entonces hubiera sido muy distinto, pues la gente se hubiera tomado la Amiga como lo que debía de haber sido, una máquina para todo, para jugar, para hacer gráficos, multimedia, sonido, oficina, todo. Pero bueno, lamentablemente pues había muy escasos juegos, ¿no? Hombre, es que yo creo que lo que tendría que haber sido, imaginemos la línea paralela, esta red alternativa, como quieras llamar, seguramente habría acabado la Amiga como han acabado hoy en día los Macs y como son los PCs, ¿no? Seguramente hubiera acabado así. Que no está, que estaría perfecto, porque tendríamos un sistema operativo que sería lo que diferenciaría del resto, pero con la potencia actual. Yo creo que si hubiera llegado a este sitio, es que no habría más, porque no hay un momento. O tal vez Xavi hubiese acabado como una PlayStation con teclado. Por ejemplo, también podría ser. Cosa que no está nada mal. No. O sea, te quiero decir, o sea, como un 500, es una máquina de juego, tiene teclado, es potente y tal, pues imagínate una PlayStation 3 o 4. Sí. Con sistema operativo y bien hecho y sí, una mezcla de esto, sí, podría ser. También podría haber acabado así, entonces no gusta. Pero claro, yo digo, si en su tiempo no hubiera pasado todo lo que pasó, pues aparte de que podría haber acabado pues como esto, como una especie de PlayStation 3 o lo que sea, pero aparte de podría existir la máquina profesional para hacer trabajos, sería esto, una máquina ultrapotente con el Warbench, el que sea, y ahí estaríamos, vamos, todos contentos. Sí, la verdad que sí. Sí, una versión como el 500, que sería una consola, y otra versión potente como el 4000 o el 3000, ¿no? Para... Sí, una cosa así, todos contentos ahí. Claro, pero pensad lo diferente del contexto de mediados de los 80 cuando sale la Amiga al contexto actual, ¿no? O sea, claro. Para empezar, cuando salió la Amiga, pues, como he repetido multitud de veces, era una máquina superior a la mayoría, innovadora y demás, ¿no? Y aparte estaba en un panorama muchísimo más rico en cuanto a variedad de sistemas se refiere. Es decir, teníamos Spectrum, Astra, MSX, Nintendo, Master System, en fin, una maravilla, ¿no? Claro. Hoy en día el panorama es justo el contrario. El PC es un PC, evidentemente, sí. Las consolas nuevas son PCs, sí. Los Mac son PCs. Dentro de lo que hay, son PCs. Sí, sí, ¿no? Y dentro de este contexto absolutamente opuesto al que vivíamos a mediados de los 80, pues hay máquinas, ¿no? como el Amiga 1000, que el X1000, bueno, que realmente se desmarcan un poco de todo esto, ¿no? Entonces, no sé, quizá en el contexto de aquellos años esa variedad y esa riqueza se veía como algo positivo, y yo lo sigo viendo así. Uh-huh. Pero no estoy tan seguro de que a día de hoy desmarcarse de esta manera pues aporte demasiado a los usuarios, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Claro, es que ya creo que ya lo hemos hablado una vez, y cuando salió el prototipo de la Amiga fue una cosa que nadie se imaginaba que podía existir algo así en su tiempo. Exacto. Era una cosa impensable. Hoy en día sorprender con algo así es imposible. Y ahora, hoy en día debería sorprender mucho la PlayStation 4, cuando en realidad no lo hace. No. Yo, claro, tendría que ser algo, yo que sé, con hologramas o historias de estas, algo que no te imaginas, que lo que fue en su tiempo la Amiga. Además, sí, que seguir en la línea de tener un hardware propio sería carísimo, seguramente, claro, ¿no? Claro. Y lo convertiría en algo inviable. Claro, es que pues, viendo las perdón, el resto de plataformas, como ha nombrado Fernando, los caminos llegan a estandarizarse. Claro. Y básicamente se puede decir que hoy por hoy el Amiga es el sistema. Sí. Es que el hardware será totalmente diferente, pero el sistema mantiene lo que es la esencia. Porque aunque aquí, básicamente, sí, el Amiga triunfó en este país por los juegos y en muchos sitios, pero también tenía otras muchas cosas, y entre ellas y sobre todo, que aquí yo creo que donde menos se conoce quizá, es el sistema. Aquí, ¿cuántas veces charlas hemos tenido y hablando de juego y tal? Pero es que el Amiga tenía y yo creo que incluso en esencia tiene un sistema que es único. Sí, eso sí. Para mí sí. Está claro que, vamos, yo pienso igual que Israel, que el Amiga tenía que seguir sí o sí la línea de la tecnología PowerPC, porque seguir con la línea clásica era inviable. Yo creo que no podías competir, los precios se te van desmadrando y al final pues estás condenado al fracaso. Entonces yo creo que al final el Amiga, si en aquel entonces hubiera seguido en Power con la tecnología PowerPC, pues hoy día tendríamos eso, otro PC, pero con el sistema Amiga. Sí, claro. Incluso ahora en los últimos años, pues como Mac. Sí, hubiéramos terminado igual, porque estaríamos con los juegos 3D, claro, y con todo lo que hay ahora. Es que en su tiempo, vale, que el chipset fue una auténtica pasada, los chips y todo esto, pero claro, llegaría un momento en que, es lo que he dicho, imaginamos que todo hubiera sido bien y hubieran sacado otro AGA, Super AGA y todo lo que queramos, pero llegaría un momento que, imaginamos que seguimos jugando con juegos y todo, que llega un momento que dices, ostras, no podemos competir con las auténticas bestias que sacan Nvidia y ATI. Es que es imposible competir con eso. Es que es imposible. Son auténticas bestias. Es que no puedes competir porque había millones de empresas invirtiendo en esa tecnología y Amiga estaba solo contra todo ello. Es que es imposible. Claro. Bueno, y englobando un poquito quizá esto que estamos hablando junto con el punto siguiente, incluso con el último, decir que bueno, aparecen Aeon y Acube System, que son las empresas encargadas de producir los Amiga de nueva generación basados en PowerPC. Aeon, por parte de Aeon, el X1000 y las placas SAM y el Amiga 1500 de Acube Systems. queramos o no, sean máquinas que no son, no ofrecen quizá todo lo que deberían por el precio que tienen, pero lo que sí que es cierto que seguimos teniendo hardware, seguimos teniendo sistema, y estas son empresas estables. O sea, ahora mismo hay una estabilidad y un desarrollo que es constante, y eso, después de todo lo que hemos pasado, yo creo que nos podemos dar con un canto en los dientes. Hombre, a ver, yo digo, comparado con lo que pasó después, sí, sí, de mediados de los 90, sí. Por ejemplo, el X1000 sería lo que decíamos, que no, la famosa discusión que no tiene que nada que ver con lo que era la Amiga original, pero que sería ese camino que hubiera pasado, tarde o temprano hubiera pasado esto, porque es lo lógico. Pero esto estaría bien si no hubiera pasado todo lo de antes, ¿sabes? Como pasó toda la, digamos, travesía del desierto, el software importante no está. Y poco sentido tiene sacarte una máquina nueva si no tienes software importante. Es como la C32. Te la sacan y dices, vale, una consola, pero si no te sacan un buen catálogo, pues ahí se queda. Y esto, bueno, pero software importante, a ver, lo que está claro es que Amiga no es una plataforma para competir ni con Mac, ni con Linux, ni con ahora, Linux. Pero yo me eso está claro. Claro, es que ahí pero es. Tal y como están las cosas, tal y como se han sucedido las cosas, podemos, como decía antes, darnos con un canto en los dientes de que existan máquinas y que se sigan desarrollando, que se sigan perfeccionando, que sigan sacando, sí, televisiones de placas nuevas, eso, que sí, el sistema siga evolucionando, que eso, sí, que está lejos, repito, de Windows, de, sí, Linux y de Mac. Tampoco se pretende competir con ellos, pero Aeon, por ejemplo, es una empresa estable, sí, ¿vale? Pues, y nos está ofreciendo unas máquinas con, lo que pasa, con es lo soporte, que, lo que hemos dicho, etcétera, etcétera, que sí, están ahí, genial, cojonudo, lo malo es el precio. Sí, claro, por supuesto, esa es la pega principal, porque como he dicho al principio, no puede ser, no concuerda lo que te pueden ofrecer estas máquinas con el precio que tienen, pero que aún así, a mí, yo por ejemplo, yo cuando pasó lo de Gateway, yo ya daba ya la Amiga por desaparecido, pero en todos los sentidos, o sea, sí, yo creo que la Amiga para mí en ese momento hubiera pasado, pues como pasa hoy en día, pues con los ordenadores de 8 bits y 16 bits de la época. O sea, que hubiese tenido un renacimiento retro. O sea, que ahora, sí, se pone de moda, pues tener maquinitas retro, comprarse máquinas retro y irte de parte con las maquinitas retro. Y nada más. O sea, yo después ya de pasar por la quiebra de Commodore, la quiebra de ESCOM, que si Viscor por medio, que si el intento de Pio Computers, luego Gateway, que si Amiga Inc. O sea, ya no llego a Amiga Inc y todo esto. Yo me quedo con Gateway. Yo cuando Gateway, que creo que es con la que más ilusión me entró, ¿no? Eso de la Amiga NG, joder, que por fin iban a hacer un ordenador PowerPC. Yo pensaba que ya no iba a existir nada más en Amiga nuevo, ¿sabes? Yo, pues, ni siquiera en aquellos años era impensable que se fuese a volver a poner de moda las máquinas como retro, ¿sabes? Pero que como mucho es lo que me hubiera imaginado, ¿sabes? Que el día de mañana, pues se pondría de moda, pues, a desempolvar las máquinas de hace 20, 25 años o más, como en el caso de algunas, ¿no? 25 o 20 en el de la Amiga. Pero sin embargo, a pesar de todo, pues, salió el Amiga One, salieron los de Acube System, salieron el X1000, luego salieron, eso ya lo hablaremos en otras charlas, alternativas de sistemas operativos, que algunos de ellos ya existían como Morphos, que ya existían para Classic, en otras máquinas más baratas de conseguir, segunda mano, pero más baratas, como son los Power Max, etcétera. Yo os digo, yo pienso que en ese sentido nos podemos dar un canto, con un canto en los dientes, porque aún podemos tener un sistema moderno, porque realmente son Morphos y Amiga 4 son sistemas modernos. Y no sé, yo después, ya os digo, después de lo de Gateway, no me lo hubiera imaginado que iba a salir nada más. Hombre, es meritorio que aún por lo menos ha conseguido sacar una máquina y no vender tanto humo como hicieron, claro, hicieron todos los demás, ¿no? El problema está en lo que dice Xavier, el precio tan alto, si tienen que darle alguna solución a eso, pero bueno. Sí, mientras vendan, tampoco creo yo que bajen los precios. Que yo tampoco, sí, pero entiendo mucho esa política, la verdad. No sé en qué la basa. No sé, yo, pero lo que pasa es que no nos vamos a mover del sitio. Si al final tiene un X1000, 300 personas, o sea, ¿quién va a desarrollar software para eso? Nadie, claro. Sí, está claro que el sistema operativo, o sea, que la Amiga hoy en día es el sistema operativo y además es un sistema operativo fantástico. Mi pregunta es: ¿realmente es necesario que corra en un PowerPC? O sea, cuando Apple decidió cambiar a la plataforma de x86, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. ¡Ay, qué van a hacer esta gente! Toda la tribu de seguidores de Apple estaba completamente en contra. Y el software lo que ha pasado con Apple es que ha bajado los precios muchísimo. Ah, o sea, el sistema operativo sigue siendo fantástico. Las aplicaciones corren igual de bien que lo hacían en PowerPC. O sea, ¿qué diferencias? O sea, ¿qué más te da que el sistema operativo funcione en una tostadora que o sea, yo creo que da exactamente lo mismo. O sea, no, ¿a quién estás traicionando? O sea, ¿cuál es el problema? Y abarataría muchísimo los costes. O sea, hacer una pequeña producción de placas PowerPC tiene un coste grandísimo. Nunca vas a estar a la altura de las especificaciones de otros sistemas, del rendimiento de otros sistemas. Y bueno, ahora todo esto es muy difícil de cambiar, ¿no? Porque, o sea, pasa el código, ¿no? Del OS4 a PowerPC. Pero deberían de darle una solución. Y la solución no es para que cueste solamente menos, o sea, por el hecho de que te cueste menos, que ya es bastante importante, sino para que el sistema operativo sea accesible a la gente. Y si el sistema operativo es accesible, económicamente lo comprará más gente, será más popular, habrá más desarrollo, alguien se envalentonará y alguna compañía medianamente importante igual hace algo, pero cuesta mucho dinero. El dinero es muy importante, muy importante. A mí lo que me choca, por un lado lo entiendo, pero por otro lado, y más grande ese otro lado, no lo entiendo. Que por ejemplo, que existiendo Morphos, que básicamente es Amiga OS también, te sientas delante de un ordenador con Morphos y estás delante de una Amiga, que tienes esa sensación. Por lo menos yo la he tenido y la tengo cuando enciendo el Power Mac y cargo el Morphos. Tengo la sensación de estar con un sistema Amiga OS moderno. O sea, ¿por qué ni por parte de Hyperion y por parte de los del Amiga OS, o sea, y los de Morphos, porque nadie da el paso de un port a CPUs más estándar, más barata? No sé, porque al fin y al cabo, con lo que estabas contando tú, Juan, viene a resumir lo que decía yo también hace un rato, ¿no? Que hoy por hoy el Amiga es el sistema. ¿Es que más da donde corra? No lo sé. Mi punto de vista personalísimo es que sigue moviendo dinero, sigue siendo rentable, se gana dinero con el Amiga, las compañías ganan dinero que desarrollan hardware y software, ganan dinero con el Amiga, y la forma de tenerlo bien atado es de esta manera, ¿no? O sea, no existe piratería para el Amiga 2.4 y estuviese disponible, pues, por ejemplo, para los Power Mac, pues la gente lo habría pirateado, ¿no? Los cuatro, yo lo he visto pirata por ahí. Sí, pero ¿quién? Los usuarios de aceleradoras PowerPC, porque si compras una SAN, o si comprabas un Amiga One de Jetech, o si compras un X1000, estás forzado a comprar el sistema operativo, o sea, tienes que comprarlo. No puedes comprar una. Okay, es una tontería bajarte el sistema operativo si después te das de comprar. Claro, pero ¿quién lo va a piratear? O sea, ¿quién no tiene el sistema operativo? O sea, la gente que no tiene el sistema operativo solamente son los que tienen una PowerPC para un Amiga 1200, un 4000. Realmente era sencillo. Luego había por ahí un port pirata que creo que lo hacía funcionar en un. En un Mac Mini, en Moana. Sí, eso es. Y bueno, no sería hardware nuevo, pero el mercado de eBay hay gran disponibilidad de hardware de segunda mano, de Power Mac con un G4 o un G5, y la gente podría, por poquito dinero, podría acceder al sistema operativo. ¿Qué pasa? Que un Power Mac G5 o G4 pues tiene más potencia con X1000, y es así. O sea, y claro, o sea, imagínate el Power Mac y el sistema operativo, 350 pavos, es una octava parte de lo que cuesta un X1000 y sería más potente. Todas esas razones creo que hacen que no lo saquen para otro hardware. O sea, mientras que Morphos sí, porque bueno, ellos no tienen interés de ese tipo, claro, sería muy importante que hubiese un hardware asequible, pudiese comprar una máquina y poder decir, o sea, lo que se necesita es poder comprarse un sistema, ¿no? El equivalente a lo mejor a un i3, por 700 euros, incluyendo un pequeño monitor, su teclado y su ratón, pero no por tanto dinero, muchísimo. Es que incluso muchísimo. A ellos les sale caro, ¿no? Porque si mal no recuerdo, cuando entrevistamos a Trevor Dickinson, director de Aeon en Amigatronic, nos contó que la CPU les costaba 500 euros. Sí, sí, o sea, les tiene que salir muy caro producirlo. Es que, sinceramente, yo ya digo, no entiendo ni papa, pero yo estoy seguro de que tenían alternativas iguales o incluso mejores, más económicas, PowerPC también, ¿eh? No lo sé, yo tampoco lo entiendo. Y respecto a lo de portar el 86, que quizás se les escapase un poco el control, no sé hasta qué punto, porque podría hacer como el Mac mismo, ¿no? O sea, si tú puedes coger una versión pirata y cargarte el macOS en cualquier PC, pero básicamente el que le gusta el macOS se compra un Mac, aunque sea un PC estándar, ¿sabes? O sea, con una BIOS que sea hecha para Mac. No sé, es complicado. Bueno, yo creo que con estos puntos ya hemos repasado un poquito lo que teníamos aquí apuntado, ¿no? Sí, seguro. Las empresas que hacen las nuevas amigas, la situación, o sea, las máquinas disponibles que hay, la actualidad y las expectativas también, en lo que ha pasado ahora. Sí, sí, sí. Con lo que decía Juan. Bueno, en conclusión, yo creo que bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Que ha sido un ir y venir de desastres y que milagrosamente hay algo ahí que se llama AmigaOS y que hay un hardware que lo corre y que, a pesar de todo, podemos decir que es un milagro. ¿Recordáis en la época de Gateway que hubo un rumor o salió una noticia de que iban a dar el código fuente de... iban a publicar, o sea, el código fuente de... ¿Pero lo iban a abrir? Sí, sí, de AmigaOS 3.1, del Warben 3.1, del AmigaOS 3.1. A mí lo del 3.1 sí que me suena, lo que pasa que no estoy seguro si fue cuando Gateway... Fíjate, en el año 2000 o algo así, o sea, todo este código ahí disponible, o sea, imaginaos la gente de Aro, ¿eh? O sea, con ese... o sea, buah, tío. Y creo que hubiese sido clave. Sí, sí. Sí, porque entonces es que ahora lo hubiera tenido ya huevo. Sí, y bueno, y la gente de Morpho. Que la gente de Morpho dicen que tenía el código fuente del 3.1, que alguien se lo dio. Claro, yo creo que con esto del código Aros ahora mismo podría ser perfectamente el AmigaOS 4 por x86 tranquilamente. Imagínate con esta inversa, ¿cómo se llama? Para estripar el código de un software ya compilado, o sea, sí, desensamblar, ¿no? Sí, ingeniería inversa. Ingeniería inversa, eso es. Uh-huh. En vez de tener que hacer ese trabajo que grande hubiesen dispuesto del código fuente, tendrían un pequeño chulo, ¿no? Todo pasado aquí, 86, seguramente mejorado. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que la charla da para horas y horas, pero creo que la meta la hemos conseguido, ¿no? Que era resumir un poquito todos estos acontecimientos, todo este sufrimiento y bueno, hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy en día la plataforma, el sistema, los usuarios, etcétera. Y nada, deciros que más adelante puntualizaremos con algunas empresas que nos hemos dejado en el tintero, sistemas alternativos, etcétera. Y nada más, despediros, agradeceros estar ahí escuchándonos y a vosotros los colaboradores, evidentemente gracias también. Y hasta más ver. Tony, Xavi, Fernando, Nico, Juan, muchas gracias. Sí, y... gracias. Gracias a ti, un placer. Gracias a ti. Nos vemos. te ha gustado la tertulia, no te pierdas nuestros podcasts que publicamos cada último viernes de mes, en el que analizamos los puntos fuertes de la Amiga, así como toda la actualidad. Recuerda, cada último viernes de mes, Amigatronics. ¡De podcast!